a raíz de que en la casa del lenocinio que hace de hemiciclo de la alcahuetería y el proxenetismo legislativo, Cámara de Diputados escogiera los nuevos prostitutos y prostitutas que operarán en su seno bajo el flamante título de diputados que sustituyen a los renunciantes en sus funciones de etairas en el hemiciclo lenocinio de Marras, sus incumbentes que pertenecen a los perro de mierda o partido oficialista, hicieron unas flamantes declaraciones que fueron difundidas por radio, televisión y la prensa escrita nacional, en las que dan cuenta de que con eso se estaban llenando las vacantes de esos putos que al ser nombrados funcionarios del gobierno ilegítimo e inconstitucional de Quisqueya Binacional, resultante de representar apenas el 25 o 26% del electorado nacional, lo que cuestiona muy seriamente la constitucionalidad, la legitimidad y la legalidad misma de la administración de Marras, que es un gobierno más bien de la entente antidominicana Quisqueya Binacional y que obedece a la célebre fórmula de administración para el saqueo y el robo de las riquezas y bienes del pueblo y de la nación como del Estado Nacional República Dominicana, así como gobiernan para efectivamente robar y saquear con vistas y la finalidad de seguir gobernando para continuar saqueando y robando. Por lo que en las declaraciones públicas difundidas se empeñaban en destacar que para el nombramiento de los nuevos diputados se estableció como un requisito que no fueran parientes, hijos, hermanos, hermanas, esposas o amantes de los renunciantes, lo que quería apuntar al blanco de no ser acusados de la repartición familiar del botín de la cosa pública, lo que no era más que un vil engaño y otra vulgar mentira perversa de las que forman el alma del gobierno de la administración del saqueo y robo del patrimonio nacional y de los bienes de la población, como a la vez la otra cara de esta conocida moneda, propiedad de los tradicionales partidos del sistema y de sus apéndices oportunistas, que es la de robar y saquear las riquezas del país y del pueblo para seguir gobernando, como viene a corroborar, confirmándolo, una ojeada del desgraciado desgobierno del mojón con muchos flecos y embeleco, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader. Empezando por él mismo y el origen de su abultada fortuna que le legara su corrupto y envilecido padre, rufián contrarrevolucionario y colaborador incondicional de la CIA, el nombrado José Rafael Abinader Wassaf, y si no, por su ministra de Ética y ex incumbente de Educación del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, la nombrada Milagros Ortiz Bosch, una leprosa moral tan depravada como aberrada, cuyo tío, que era el pontífice indiscutible de los leprosos morales por espías pagados de la CIA y politiquero mercenario a sueldo de los gobiernos yanquis a través de su Departamento de Estado, esto es Juan Emilio Bosch Gaviño, la llamaba, igual que a su creación bizarra o Gui Pie alias Peña Gómez, no por su nombre que consta en sus documentos de identidad personal, sino por el de los degenerados, adjunto a la aclaración de que no pronunciaba sus nombres para no llenarse la boca de mierda pestilente. Pero a continuación les suministramos al país y al pueblo de Macorís del Este en especial las hazañas de repartición de la cosa pública entre familiares, hijos, putas suyas e hijos de estas putas, como de personajes del mundo activo del narcotráfico y el lavado de activos, copartícipes y pilares de la actual administración para el robo y el saqueo de los bienes del pueblo y el patrimonio nacional, y que roban y saquean bienes y patrimonios del Estado y el pueblo para seguir gobernando en perjuicio del pueblo y del Estado Nacional República Dominicana. Repartición llevada a cabo por el nombrado Nelson de Jesús Arroyo, exgobernador y exdiputado del Hijo de la Gran Puta, Rafael Hipólito Mejía, en Macorís del Este, y actual incumbente de Indotel del gobierno ilegítimo, inconstitucional e ilegal del mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader. Nombrando a su hijo, el llamado Santiago Arroyo Perdomo, como director de la oficina de la presidencia de Indotel con 199,000 pesos mensuales. A la hija de su querida y amante de Nelson de Jesús Arroyo, Jennifer Peña Villanueva, hija de la gobernadora de Macorís, puesta esta última por el mismo Nelson Arroyo como chulo dueño de un harén en ese mundo de bugarrones y maricones que es el perro de mierda, o sea, el partido oficialista de turno, con un sueldo de 120,000 pesos. A la mujer de Rafa PC, que es el lavador de activos del patrimonio obtenido con las actividades del narcotráfico de Toño Leña, el narcotraficante oficial del capo de Tuti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, socio del mojón y embeleco con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, a la nombrada Ángel Miguel Tavares, pariente además del terrorista asaltante Faruk Miguel Castillo, que es guardaespaldas y cocinero del Hijo de la Gran Puta, Rafael Hipólito Mejía, el sueldo de Ángel Miguel, la mujer de Rafa PC, síndico de Macorís y lavador de activos de Toño Leña, es una bicoca de sueldo que remonta los 130,000 pesos, equivalentes a casi 20 sueldos mínimos de 7 a 8,000 pesos mensuales, lo que en una población de tan acentuada pobreza y miseria como Macorís del Este es una desvergüenza y una ofensa imperdonable. Cabe resaltar que del mismo modo fue nombrado Fabricio Ernesto Gómez Mazara, hijo del lumpen mercenario anarcoterrorista y anticomunista Maximiliano Gómez, alias El Moreno, y de la oportunista Carmen Mazara, cuya estadía y estudios en Estados Unidos fueran financiados por el narcotraficante MPDista y terrorista Mon Molina y por Alejandro Grullón del Banco Popular, miembro del Consejo Contrainsurgente de la República Dominicana y vinculado tanto al espionaje como al financiamiento de los grupos parapoliciales y paramilitares en la República Dominicana, así como al lavado, tal y cual se comprobó en el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo. El sueldo asignado a esa gran personalidad de Fabricio Ernesto Gómez Mazara es de 321,463 pesos mensuales, más viáticos y dietas. Asimismo, a Nelson Arroyo se le asigna un sueldo oficial de 515,506 pesos como presidente del Consejo Directivo de Indotel, sin contar los viáticos y especialidades, con lo que se remonta a más de 3 millones de pesos al mes. A otro de sus canchanchanes y rufianes llamado Franklin Augusto Cueto Ramírez, director de gestión humana de Indotel, 199,000 pesos. A Rafael Antonio Rivera Marte, 100,000 pesos, además de viáticos y dieta. Y a un tal Carlos Demetrio Antonio Pérez Guante, con 105,000 pesos mensuales. Y ya el mojón con muchos flecos, el embeleco, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, y su flamante equipo de ratas y leprosos morales que llama su equipo económico, que encabeza el heredero de la dinastía de espías de la CIA y mediocre contrarrevolucionario Miguel Seara Hatton, junto al trujillista José Rijo Presbot, el yuppie de oscura trayectoria Jochi Vicente y Pedro Silverio, ex pálido pelegato bochista, ya han dicho que a partir del 1 de enero no habrá fase 1, fase 2, quédate en casa, ni pa' ti. Ya estas ayudas no se entregarán a los que hasta ahora y desde el gobierno del gángster murmullo Dañino Medina se les entregaba a esos sectores de bajos recursos. O sea, que el pueblo se coja el culo con los dientes y mastique. ¿Se quedará la gente quieta y con los brazos cruzados? Quien así lo crea y lo calcule puede morir de espanto en cualquier momento. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.